servido ninguna bandera, era ya tu enemigo y el mundo coreaba las canciones de tu equipo. Un medio en el centro, un medio a la derecha, lesionaste tú mismo al medio de la izquierda. En su falda de hambre pusiste la barrera, hiciste una entrada a quien ya nunca entra. Creíste en tu suerte, impusiste tu fuerza en todos los lugares ondeaba tu bandera. Y mientras tanto se fue relajando la defensa y en el último minuto te rompieron el esquema. Conociste el dolor y aprendiste que quema. Quien ayer vendiste, goleador se revela. Te encuentras catado bajo tus temas. Tiraron el pentágono jugando con dos rombos. Tú fuera de juego también lo usan otro. La lesión de la torre te ha dejado poco. Vendiendo terror te pichan ojo por ojo. Un gol psicológico que en el patal encuentro. Te expulsados a la fuerza hasta el vestuario lleno. Compraste al colegiado y pitó en varios pueblos. Ya la cantan gol jugando con muchos menos. Y ahora juegas con 15 la prórroga completa y le pones como nombre libertad duradera, pasando al ataque al fallar la defensa, mirando al marcador que es lo que cuenta. Esquivando el reglamento para sacar la tarjeta, metiendo te parras a que no dio tu bandera. Los ultras te animan a empezar una guerra y en el banco los suplentes a Dios le ponen velas. Te entrañas con víctimas que fueron ajenas, ajenas a aquel día, no ajenas a tu violencia. Si pagan por todo la nación está contenta y el año que viene el culpable en primera. Mi santa su guerra, mi santa es su palda. Víctimas de un lado que decís que pesa más. La cancha soñada donde quieres jugar, la excusa perfecta para tu libertad. Mi santa su guerra, mi santa es su palda. La víctima de un lado que decís que pesa más. La cancha soñada donde quieres jugar, la excusa perfecta para tu libertad. Su guerra, ni santa es tu padre, excusa perfecta para tu libertad. Mi santa su guerra, ni santa es tu padre, excusa perfecta para tu mundo global. Para tu mundo global, para tu mundo global. Libertad duradera, libertad global. Para tu mundo global, para tu mundo global. Tu libertad duradera y tu paz global. Septiembre de 2001, 11 de marzo de 2004, ciudad de Nueva York, Madrid o cualquier lugar del mundo. El mismo duelo, el mismo partido del siglo. Dos equipos que son dos caras de una moneda que sortea una vida. Y en tiempo de la libertad duradera, la era de una cruzada que derrama sangre y busca dinero, los verdugos siguen siendo los verdugos y quieren hacernos creer que además de víctimas también somos nuestros verdugos. Cansados de perder, las víctimas nos hemos levantado y venimos con ganas de...